Me pinto la nariz, me pinto la nariz, me tapo las orejas, me tapo las orejas. No sé lo que decís, no sé lo que decís. Si cierro los ojitos, si cierro los ojitos, no veo a dónde voy, no veo a dónde voy. Si abro así la boca, si abro así la boca, qué susto que les doy. Son muy inquietos, mis pies son muy inquietos, y quieren zapatear, y quieren zapatear. Descansan un ratito, descansan un ratito, se van a caminar, se van a caminar. Mis manos se pelean, mis manos se pelean, pero eso está muy mal, pero eso está muy mal. Mejor que se acaricien, mejor que se acaricien, y salgan a pasear, y salgan a pasear.